La verdad es que hoy estamos contando y dando cuenta y precisando una ley que va a ampliar derechos para los chicos y las chicas de la Argentina y para sus madres, personas gestantes. Así que es absolutamente auspicioso este encuentro lunes por la mañana del nuevo tiempo que vamos a construir en la Argentina, que es el tiempo de la reconstrucción. Así que yo me voy a referir puntualmente al capítulo 2, que va del artículo 4 al artículo 11, tiene que ver con el impacto en la seguridad social en la Argentina. Por eso desde el organismo hemos trabajado junto con el ministerio que preside la ministra Eli Gómez Alcorta mucho sobre esta situación en donde vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los chicos y chicas que nacen en familias asalariadas. Esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo, de esa asignación que tiene una historia, que en la Argentina permite dar cuenta de más de 10 años de historia desde donde comenzó esta prestación en nuestro organismo a partir de la decisión política de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de los argentinos y argentinas. Esta prestación, este derecho, incluye a las mamás gestantes de los chicos y chicas por nacer en la Argentina que tienen sus familias sin la posibilidad de tener un empleo registrado, sin posibilidad de estar vinculados permanentemente al mundo formal del trabajo. Por lo tanto, podemos decir con claridad que es una posibilidad de ampliar la cobertura en materia de salud, pero como tiene carácter alimentario también en materia social, a los chicos y a las chicas de la Argentina. Y la verdad que esto es sumamente importante. Contarles además que tenemos un PPT, un informe para que ustedes lo puedan ver. Me toca dar cuenta de cuestiones más numéricas, por lo tanto, tal vez un poco aburridas. Así que le vamos a poner un poquito de onda, ministra, para hacer esta presentación más fácil de presentar. ¿Arrancamos? Ah, me parece que es Manuel el que la va a pasar. Le avisamos. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Gracias. Sí, es Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, ahí vamos. Lo primero que quiero contarles es que estos artículos del capítulo 2 de la ley de 1000 días, ahí va. Tienen cuatro ejes fundamentales en su descripción. Claramente tiene que ver con una asignación novedosa, una nueva asignación, una nueva prestación, una nueva transferencia de ingresos a las familias de la Argentina que tienen chicos entre 0 y 3 años. Son tres pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto quiere decir que en la Argentina los chicos y las chicas que tengan asignación universal van a tener una asignación universal más al año durante sus primeros 3 años de vida. La segunda prestación, la segunda extensión y ampliación de derechos tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada. Ustedes saben que el prenatal se cobra durante 9 meses, pero la asignación universal por embarazo se cobraba 6. A partir de esta ley, van a ser 9 meses los que perciban estas mamás para poder cursar con tranquilidad su embarazo. La tercera cuestión tiene que ver con eliminar un requisito que tenían las mamás para cobrar la asignación por nacimiento y adopción, que tenía que ver con la antigüedad, ese requisito de 6 meses de manera registrada en un empleo formal y aparte continuo. Esa antigüedad se elimina y ahora las mamás de la asignación universal y las mamás del salario familiar, las mamás con trabajo en relación de dependencia, van a poder cobrar su nacimiento y su adopción sin importar cuántos meses tengan de antigüedad en su. Y la cuarta, pasó muy rápido, falta una, pero bueno. La cuarta tiene que ver con ampliar la asignación por nacimiento y adopción, y esto es incluir a las mamás y a los papás, a las familias de la Argentina que no tengan trabajo registrado. Esto quiere decir que vamos a incluir a aquellos trabajadores de la economía informal o trabajadores desocupados a la posibilidad de contar con la asignación por nacimiento y por adopción una vez que tengan a sus chiquitos, a los nuevos integrantes de su familia. Ahí en la próxima filmina están los montos. Esos montos están actualizados al mes de diciembre con el 5% de aumento de diciembre. Por lo tanto, para que tengan una idea, estamos hablando de la asignación por cuidado de salud integral. Son tres, como les contaba, tres asignaciones anuales. La asignación por embarazo para la protección social es incluir esos tres meses que antes no cobraban las mamás, para llegar y poner en pie de igualdad a los 9 meses que sí cobraban las mamás asalariadas, y la asignación por nacimiento y por adopción es ese monto que se cobraba después del prenatal cuando tenías trabajo en relación de dependencia, pero que no se cobraba ese nacimiento cuando eras una mamá desocupada. La que viene. Ahí les mostramos cuántos son hoy en la Argentina los chicos y las chicas que perciben asignación universal. Son 4.298.146 chicos, de los cuales 736.846 son niños y niñas entre 0 y 3 años. La próxima. Bien, ahí tenemos el dato que podemos, digamos, de alguna manera, la asignación por embarazo es una asignación que se cobra, pero es a partir de una inscripción, de un alta, que se hace obviamente en nuestras dependencias de manera virtual o presencial. Por lo tanto, nuestro desafío es incorporar a más personas gestantes dentro de esta prestación, pero al día de la fecha, para que tengan una idea, estamos hablando de esa cantidad de mamás que están cobrando asignación por embarazo. Ahí más o menos pusimos las franjas de edades como para que ustedes tengan una referencia. Verán que se concentran la mayor cantidad de mamás, de personas gestantes entre 20 y 24 años, que son 23.264. Y al lado está la distribución geográfica también para tener un dato sobre cómo evolucionan las altas de la asignación universal por embarazo en cada una de las provincias de la Argentina.